Ya no siento los latidos de tus pasos por el alma. Dime que crecen los gemidos de tu amor sin esperanza. Ya no quiebran mis sentidos tus teorías razonadas, ni tus pasos por los míos descendiendo por la almohada. Ahora ya vuelve la vida a asomar por el balcón. Ahora ya existo, mira, ahora tengo corazón. Puedo vivir, ahora quiero sin tu amor respirar y ser feliz. Ya no inventas el camino con la huella que me marcas, ni oscureces mis alivios con tus frías madrugadas. Ya no tiemblo en el vacío de sentir desesperada a esta carne que se pierde por los huecos de tu nada. Ahora ya vuelve la vida a asomar por el balcón. Ahora ya existo, mira, ahora tengo corazón. Yeah.